Yo no soy un ejemplo. Tómalo como una mala experiencia. Y no es necesario repetirlo dos veces. Chao. Yo no soy un ejemplo, tómalo como una mala experiencia, y no es necesario repetirlo dos veces. ¡Chao!